Dime. Que, Agustina. Sí, dime. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Oye, estoy hablando con Agustina Domínguez. Sí. Que vivió las fiestas de San Gregorio en el año 71 de manera especial. Sí. Porque fuiste la reina. Exacto. Bueno, bien, bien, bien. Felicidades, ¿eh? Vale, gracias. Me parece que ha sido la única, porque esto se ha hecho otros años. Se hicieron, yo creo, un año o dos más después, pero ya no te sé decir. ¿Sabes qué pasa? Que es que ha salido tu nombre hoy, que estamos hablando de la fiesta de San Gregorio. Sí. Hemos hecho un poco de historia y algo anecdótico es que en el año 71 se celebró por primera vez una especie de concurso de trajes regionales o de trajes típicos y que sí. La que quedó campeona fuiste tú, la que lo ganó fuiste tú y fuiste declarada reina de la fiesta de San Gregorio en el año 71. ¿Es así o no? Así fue, así. Ajá. Oye, ¿qué traje llevabas, por cierto, Agustina? Pues era de regional, de estos que hay en... A ver si me acuerdo cómo se llama. A ver. Es que me lo prestaron, ¿sabes? Porque yo no le... Ah, tengo. Que no era tuyo. No, no era mío. Bueno, pero ¿qué era? Sí. ¿Estilo valenciano, estilo andaluz? No sé. Sí, de un estilo de esos, sí. Ah, muy bien, muy bien. Pero, ¿y recuerdas cómo era, los colores que tenía y todo esto? Pues no mucho, pero vamos, entre el rojo, negro y un mandil negro bordado muy bonito. Uh-huh. En fin... Era muy bonito el traje, sí. Bueno, oye, que la fiesta de San Gregorio en aquella época era distinta ahora, ¿verdad? Pero mucho, muy distinta, sí. ¿Qué recuerdas tú de aquello? A ver, cuéntanos. Oye, pues yo recuerdo aquello, pues de que no se hacían lumbres, por ejemplo. Sí. De que se iba andando. Ajá. Y allí se subía con carros y carrozas adornadas. Uh-huh. Entonces había muchos animales, se llevaban mulas, se llevaban burros, de todo eso había mucho. Ajá, o sea que era una fiesta, una romería así en plan más andaluz, más como es el Rocío ahora, ¿verdad? Sí, más o menos. Ajá, en ese estilo. Oye, y por cierto, ¿recuerdas quiénes fueron las damas? ¿Quiénes se quedaron por detrás de ti en este concurso? Pues si las veo las conozco, pero decirte y darte señas de ellas no. Ah, bueno, bueno. Oye, que... ¿Y te dieron algo? ¿Hubo premio para esto? No, no hubo premio porque fue el primer año y solo hubo la banda... Sí. Y un ramo de flores. Oye, por cierto, ¿la banda la conservas? Pues la he conservado muchos años, pero ahora mismo no te sé decir, en la mudanza de la casa ya no te sé decir lo que ha pasado con ella. Ay, cachín la mar. Sería bueno que eso lo tuvieras, porque si estamos hablando de uno de los pocos concursos que ha habido de estas características para San Gregorio, esa banda va a valer dinero, ¿eh? Y va a tener además un valor histórico importante. Pues es posible, pero ya te digo, en la mudanza del piso aquí a la casa ya no recuerdo yo qué ha pasado con ella. Bueno, bueno. Oye, Agustina, perdona el atraco, que sé que no te gusta demasiado porque eres tímida. Sí, un pero, poco. Pero que nada, que es que como ha surgido tu... Por cierto, ¿cuántos años tenías? ¿Unos 18, 19 más o menos? Por ahí andaba. Es que exactamente tampoco te puedo decir. O me lo voy a echar y soy muy mala echando cuentas. Bueno, ¿sabes que estás en un libro de Sonseca fotografiada? Tengo yo un libro de esos, sí. Claro, el libro de Salva Peces, unos años atrás. En la página 110 sí. Aparece una fotografía de ese día y apareces sí. Tú con amigos. Sí, y apareces con el que en aquella época era tu novio. Claro. Que ahora es tu marido. Sí, sí, sí. El amigo Antonio. Antonio, sí. Aparece también en la foto esa. Sí, aparece ahí, sí, otros amigos que teníamos entonces. Ah, muy bien. Oye, Agustina, amiga, que un abrazo muy fuerte y perdona el atraco, ¿vale? Vale. Adiós, sí, adiós. Adiós.